arriba, arriba, alégrate, que llega un nuevo día. Temprano es más bacano. En Colombia, 8:22 minutos en Colombia. Continuamos en Temprano y Más Bacano con este especial que hemos tenido en el día de hoy. Ya hizo su intervención para los oyentes que a esta hora de la mañana llegan a la sintonía de Temprano y Más Bacano. El doctor Giovanni Herrera Díaz ya hizo su intervención también a través de Olímpica. El doctor Juan Pablo Suárez Medina, la doctora Ana Judith Gamboa, y en ese momento nos encontramos con el ingeniero Juan Carlos Candia, que también pues va a entregar su punto de vista sobre la problemática de la empresa de servicios públicos de Flandes, Espuflan, y un problema que es para la comunidad flamenca, o qué soluciones se le pueden dar, se le pueden de repente sugerir también a las mismas personas que están en este momento tomando decisiones importantes para el municipio. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Temprano Más Bacano. Buenos días, Roberto, un saludo a usted, a toda la comunidad, al doctor Mauricio, a los candidatos que nos acompañan en la mañana de hoy. Saludo a Juan Pablo, saludo a Ana Judith, saludo a Giovanni y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, aparte de saludar, y sabemos que todos estamos muy atentos y a la expectativa de lo que está sucediendo en la mañana de hoy, quererles decir a la comunidad y al pueblo de Flandes que tenemos que acordarnos un poco de la historia de lo que ha sucedido con la empresa Espuflan en los últimos años. Vale resaltar, para los que no saben, yo ocupé el cargo de director de planeación en la época de Eduardo Arias Cortés y fui miembro de la junta directiva de la empresa de acueductos, del municipio. Cuando entregamos la empresa... Qué pena, ingeniero, lo interrumpo. ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso fue en el año 2002, si no estoy mal, 2002. La empresa la entregamos con un superávit de entre 500 y 800 millones de pesos en sus arcas. Incluso se entregó un motor nuevo en Guacalado. La empresa no tenía deudas con su personal. No teníamos ni una sola demanda con los trabajadores. Los trabajadores estaban al día en sus sueldos, en sus salarios, en su seguridad. Y la deuda de la empresa pública no superaba los 50 millones de pesos. En esa época la gerente era la ingeniera Mireya Sáenz. Y se tenían establecidos unos acuerdos de pago no mayores a los 8 millones de pesos, si la memoria no me falla. Es decir, en ese orden de ideas, la deuda con la empresa de apenas 50 millones de pesos sería pagadera a lo sumo, a lo máximo, en los 6 siguientes meses. Y tenemos un concepto de la Contraloría en donde nos calificaban como una empresa viable y rentable. A partir de ese momento vino la hecatombe, debido a las malas administraciones. No tuvieron en cuenta el punto de vista gerencial. Nosotros no podemos permitir y manejar estas empresas de bolsillo, en donde si les entra 2.000 pesos, vamos a gastar 4.000. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser serios. Si les entran 2.000 desde el punto de vista gerencial, tenemos que dejar los recursos para el funcionamiento, para pagar las obligaciones y no gastar más de lo que les entra. Ese es el resultado. A partir de ese momento vinieron administraciones, me disculpan los candidatos que se encuentran aquí, vino la administración del señor Juan Suárez, luego la administración del señor César Herrera, luego la administración del señor Santos Suárez y termina la administración del doctor Telésforo Bernal. Todos se caracterizaron por la cultura del no pago. Todos favorecieron a que la empresa se acabara. Tan pronto le entregamos la empresa al señor Santos Juan Suárez, le dieron un golpe tan duro administrativo que la empresa nunca más se volvió a parar. Y a pesar de que el gobierno hace 10 años otorgó la posibilidad de sanearla mediante recursos de regalías, todos podríamos pensar y analizar, bueno, ya el gobierno pagó, entonces pongámonos juiciosos a mantenerla al día. Resulta que eso no lo tuvieron en cuenta, no les importó, simplemente la cultura del no pago prevaleció, gastaron más de lo que deberían gastar, sacaron personal de manera ilegal y por eso al municipio, perdón, a la empresa, le llegaron tantas demandas que empezaron a embargarla y a pagar lo que la empresa no había cometido. Yo pregunto, ¿dónde están las repeticiones? ¿Dónde están las responsabilidades? Ahora vemos, nos vemos abocados, debido precisamente a esas malas administraciones, a un proceso de entrega de la empresa de servicios públicos a un tercero, para que, imagínense, la administre y la opere por 30 años. Se le va a entregar la empresa a un operador que no cumple con las calidades. Ya de sobra los compañeros han hecho el análisis, sin embargo me voy a referir a unos cuatro. Ese pliego no garantiza un operador viable porque solo tiene y presenta acciones lesivas. Aparte de que son 30 años para operarlo, determina una inversión de 10 mil millones de pesos en 5 años, pero para recuperarla vía tarifa, es decir, que la empresa no va a poner plata, se la va a sacar es al pueblo. Yo le decía en diciembre al alcalde, cuando se llevó a cabo el consejo de aprobación de facultades, yo le decía, señor alcalde, ¿usted qué busca con entregarle la empresa a un operador? Me imagino que lo que busca es que la empresa sea efectivamente viable, le presta un buen servicio y no tenga problemas financieros y económicos. Me imagino que eso querrá que se logre en 6 meses o en un año. La pregunta es, ¿por qué una empresa privada lo puede lograr y por qué el municipio no? ¿Por qué no? ¿Qué falta para que un municipio lo pueda lograr? Falta la buena gestión, la buena administración, punto de vista gerencial. No gastar más de lo que entra. Y lo podemos lograr con gerentes responsables, con gerentes que no derrochen la plata que no les pertenece porque es de nosotros, es del pueblo. ¿Qué pasa entonces con el tema de los pasivos? Increíble. La alcaldía le entregaría a la empresa de servicios públicos saneada al operador. Entonces la pregunta es, ¿para qué entregársela entonces? Si el municipio va a quedar endeudado, ¿para qué hacemos ese proceso? Hombre, pensemos, analicemos. Pero esta culpa no es solamente del alcalde Telésforo. Yo quiero llamar a la cordura y necesito que los concejales vengan y pongan la cara. Los concejales cómplices, que fueron los que aprobaron las facultades en diciembre para que el alcalde pudiera hacer con la empresa lo que está haciendo. Discúlpenme los compañeros lo que les voy a decir. Juan Pablo, yo estoy hablando con una de sus concejales, con la concejal Sandra, me informó que no estaban de acuerdo en ese proceso. Con el concejal Wilfrido me dijeron que iban a votar en bancada. Pero el concejal Walter Garzón no se acogió y no respetó ese hecho. Yo le digo una cosa, ¿dónde está la responsabilidad política? Y si el partido de la U no es capaz de controlar a sus concejales, ¿cómo pretendemos llegar a una alcaldía, Juan Pablo? Es la verdad. Aparte de eso, a través del tiempo, hemos visto que el Partido Liberal ha tenido unos concejales a los cuales no se les ve la gestión, pero sí aprobaron el acto de entrega y de regalo de la empresa de servicios públicos al operador. ¿Dónde están? Los invito a que vengan. Los invito a que defiendan lo que nosotros, a lo que nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, Aparte de que los pasivos va a tener que pagarlos al municipio, ya tienen en cuenta las liquidaciones del personal que labora. ¿Dónde están los recursos si se la van a entregar saneado? De tal manera que nosotros damos un no categórico a la entrega de Espuflan a un operador. No es posible y no es justo con el pueblo de Flandes. Por eso le quiero decir a mi comunidad, analicemos muy bien qué va a pasar con Flandes en el futuro cercano. Vemos que se avecinan las elecciones y las personas y las administraciones que tienen la culpa de la debacle de la empresa de servicios públicos quieren volver otra vez a administrar a Flandes y quieren otra vez llegar al poder. No tienen autoridad moral para hacerlo. Flandes debe pararse en una sola gran familia y protestar ante ese hecho. Invito a la comunidad a que hagamos una veeduría clara, analicemos el proceso, lo hagamos partícipes de él, lo verifiquemos, y yo propongo, tengo un grupo de abogados especializados, ustedes saben que yo soy ingeniero civil y todos los días me relaciono con contrataciones y procesos de ejecución para los cuales pongo a consideración mi nombre para liderar este tema. Ingeniero, qué pena lo interrumpo, son las 8:34 minutos en Colombia. Ya para terminar, de repente los oyentes desean escuchar qué solución plantea usted como ingeniero con la historia que pues conoce. Mire, de la empresa de servicios públicos de Flandes. Mire, aparte de eso, quiero decirle a la comunidad que hay una información muy importante que se la voy a dar ya, que no puedo esperar. No solamente Espuflan está súper endeudada con la empresa Energía. Se han venido acumulando a través de la historia deudas de todos los inmuebles del municipio de Flandes. Le voy a leer. La alcaldía, al día de hoy, debe 241 millones 740 mil pesos. La escuela del barrio Lleras debe 37 millones. La escuela San Luis debe 2 millones 900. Planeación debe 12 millones 900. La unidad deportiva debe 57 millones 667 mil. El Colegio Departamental de La Paz debe 54 millones 800. El puesto de salud debe 112 millones 350 mil pesos. La Escuela Gaitán debe 26 millones 600. Hay otro inmueble, el barrio La Capilla, no sé si será el centro de ayudas o la Escuela Umaña, debe 47 millones 800 mil pesos. La Plaza de Mercado y Zonas Comunes debe 15 millones 500 mil pesos. La Escuela La Ceiba debe 22 millones de pesos. La Escuela General Santander, 9 millones 800. La Escuela Jorge Eliezer Gaitán, 9 millones 300. La Escuela La Paz, 4 millones 400. La Escuela San Luis, ubicada en la calle Sexta, número 13A05, 25 millones 600. La inspección de policía, 23 millones 300, para un total de 703 millones de pesos. ¿Cómo les parece, pueblo de Flandes? Claro, debemos mirar, aparte de que ya vimos lo que ha sucedido en la historia de Flandes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hombre, lo podemos lograr. Miremos, como dicen mis compañeros, otras alternativas. Podemos sacar adelante. Mire, yo soy especialista en el tema, yo he diseñado planes maestros de acueducto alcantarillado, acabo de diseñarle al municipio de Ricaute, vecino, el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, sé lo que le estoy hablando al pueblo. Nosotros debemos diseñar, trabajar para sacar adelante nuestro pueblo que se nos va a hundir, porque en épocas de lluvias, con las tuberías colapsadas, viene prácticamente una emergencia sanitaria indudable para el municipio de Flandes. Miremos cuál es la mejor opción que podemos adquirir, pero no vendamos la empresa de servicios públicos, no la entreguemos y no la regalemos. Le digo al doctor Teléforo, usted tiene una responsabilidad con Flandes y su historia. Por favor, recapacite y suspenda el proceso que todos se lo estamos pidiendo y Flandes en pleno se lo está pidiendo. Aparte de eso, para acabar ya, mire que es una constante lo que ha venido sucediendo, porque no olvidemos que ya entregamos en concesión por 25 años el alumbrado público también. No se nos olvide, es una constante este gobierno, a lo cual le pido, por favor, doctor Teléforo, recapacite y suspenda el proceso.